Bien, veamos. San Pedro es una localidad del departamento San Alberto, en la provincia de Córdoba. Este San Pedro está emplazado a la vera del río de los Sauces, en el valle de Traslasierra, y tan cerquita de Villa Dolores que, si sigue creciendo, quedarán unidas en algún momento como Villa Sarmiento y Villa Las Rosas. El pueblo originario le llamaba Alnazana, Cola de Río, Torol o Torolcalta, pero el nombre formal, después que llegaron los curas, después que vino Roca y mató a todos, le quedó San Pedro. En San Pedro está FM Sierras Comechingones, 107.9, una radio que emite desde el año 2009 en el bajo del Valle de Traslasierra, oeste cordobés. Desde el principio trabajan en red con radios compañeras del corredor del Valle de Traslasierra y también forma parte de Farco para consolidar el trabajo colectivo, colaborativo, asociativo y en red. Tienen programación propia y también emiten Juana Pimienta, Revuelto de Radio y El Desconcierto. El que está allí, creo yo, vamos a ver, y que podemos charlar sobre FM 107.9 Sierras Comechingones de San Pedro tras las sierras de Córdoba, es Carlos Stancich. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, Quique, qué lindo escucharte. Una alegría inmensa de formar parte, como sabes decir vos, del desconcierto. Bueno, a ver, haceme una especie de pinturita de cómo es San Pedro primero. Y Quique, San Pedro es un pueblo que el último censo arrojó 4.600 habitantes, algo así. Ajá. Es muy pequeñito, de casas bajas. Sí. Dicen que es el pueblo, uno de los pueblos más viejos del oeste de Córdoba. Sí. Con toda una historia y tal cual como vos lo relatabas, ¿no? Nuestra historia parece que naciera allá por el 1800, por los tiempos de Roca, de Sarmiento, claro. pero tiene una historia previa que, seguro, que tiene que ver con nuestros orígenes, con nuestros primitivos habitantes, ¿no? Y que estamos estamos empeñados en desconocer. Y, viste, sí, muy poco se habla en la escuela. Claro. Digo, bueno, es toda una historia que se replica en muchos pueblos. Mm. Y bueno, y a nuestros pueblos les cambiaron el nombre también. ¿No? Seguro, como vos bien seguro. Decías recién. Sí. Sí, ¿y qué paisaje rodea este pueblo pequeño que describís? El paisaje es muy bonito, con un clima espectacular y tenemos del lado... tenemos el gran murallón de las Sierras Grandes, con todas sus bellezas, y bueno, estamos muy pegaditos, como decías vos, a Villa Dolores, que vendría a ser un poco el motor comercial. O sea que a la mañanita el sol se te asoma entre las montañas. Sí, todos los días. ¿Viste eso? Tiene magia. Sí. Es un lugar con mucha magia, sí. Con muchos problemas también, como tenemos en todo el país. Caramba. Pero sí, no, y hay cosas que son impagables, ¿no? Sí. Lo de ver niños que salen a la tarde, a la noche, a veces a hacer las compras, vienen, sí, van, claro. Señoras, hay la delincuencia, o por lo menos el miedo a que te roben. Claro. Digo, tiene eso que hay que rescatar y que me parece muy importante, el poder vivir en paz, seguro, y conocernos todos. Sí. Eso es la magia a la cual yo me refiero. ¿Hay una porción del pueblo dedicada al turismo o todavía es incipiente? Y ese tema la nueva administración que asumió a fines del año pasado ha puesto como un eje el turismo. Sí, claro. El desarrollo del turismo. Sí. Yo por ahí difiero, ¿no? No estoy tan de acuerdo, pero bueno, no llevo la rienda. ¿Y cuáles son las razones que esgrimís para no estar de acuerdo? No, digo que acá hay, o sea, acá tenemos un lugar que alguna vez fue de importante producción de huerta. Ah, sí, sí. Bueno, eso fue decayendo, las políticas nos acompañaron seguramente, y de pronto empezamos a ver esa industria sin chimeneas, como algunos le llaman, clarito, como la gran salvadora, y bueno, no, yo no estoy tan seguro, veo que... Está bien donde... eso, está bien. No, no digo que está bien que se pueda cuestionar eso también, porque eso sucedió también en San Marcos Sierras y en tantos otros pueblos, ¿no? Que la gente dejó de hacer huerta, por ejemplo, y de autoproducirse un montón de comestibles que ahora tienen que ir a comprar a una verdulería, y que eso viene inclusive desde Córdoba, ¿no? Ya una vez inventado el tema del turismo, parecería ser que nos olvidamos de la tierra y lo que nos da. Y si te cierran el súper o el kiosco... Cagaste, hermano. Sí, señor. Sí, hemos cambiado paradigmas, formas de vida. Sí, es verdad. Bueno, pero independientemente de eso, contame dónde está la radio. La radio está a 2 cuadras de la plaza del pueblo, y funciona desde hace más de 16 años. Ah, mira. Es una radio que para nosotros es una especie de escuela, ¿no? Sí. Que no dejamos de pretender hace mucho tiempo que nos escuchen millones de personas. Sí, claro. Normalmente claro. Es el objeto de muchas emisoras, pero sí la idea de procurar dar información que sirva fundamentalmente dirigida a derechos humanos, a medio ambiente y a educación. O sea, yo, mis orígenes son la educación, así que pensé que las radios, o pensaba y pienso, de que las radios tienen que tener un sentido educativo, claro. Son mis ideas, ¿no? Que por ahí no necesariamente. No, son ideas que no te ayudan a hacer un mango, son ideas que te ideas que te complican la sobrevivencia de la radio, pero en definitiva es para eso que está una radio. Me alegro, es que es así. No hay lo hemos ido disfrazando. Y hemos ido vendiendo un poco nuestros principios en función de la sobrevivencia, cosa que no está del todo mal. Pero bueno, es una elección, pero esa elección siempre lleva o conlleva un empobrecimiento. Es así. Sí. Es así. Bueno, pero ¿cómo es la programación de la radio? Bueno, nosotros tenemos una programación de 8 a 12, sí, ¿no? De noche, prácticamente durante toda la noche, no se emite. Hemos logrado cubrir la cuestión energética con paneles solares. Ah, mira qué bien, sí. Eso nos permite, uno preguntaste de la programación. Sí, sí. Normalmente hacemos programas que son de radios colegas o de emisoras que también tienen un poco el mismo objeto. Se le llama radio independiente o radios comunitarias. Son palabras muy grosas, ¿no? Sí. Lo de comunitaria. Nosotros creemos ser comunitaria, pero es difícil, tendríamos que estar hablando, creo que muchas horas, de diferenciar qué es algo comunitario. Pero la idea, para que entiendas o entienda la gente que nos escucha, es que tiene un fin meramente social y no económico. Okay. O sea, y esto no es un verso, si fuera por lo económico, esta radio hace rato que tendría que dejar de funcionar, obviamente. Así que, como para que tengas una idea. Che, ¿y tenés equipo transmisor, tenés torre antena, o es todo vía streaming, etcétera? No, salimos por internet y, bueno, un equipo transmisor homologado, una torre de 25 metros, 4 dipolos. Sí. O sea, tenemos los fierros, como se dice en la jerga, están. Okay. Y bueno, y luchamos siempre por traer gente, por hacerlo verdaderamente colaborativo, comunitario, y que la programación obviamente tenga un sentido, ¿no? Sí. ¿Y de dónde sacás los manguitos necesarios para bancar eso? La radio está ubicada en mi propia casa, sí. En el fondo de mi casa, sí. Porque tiene un acceso lateral, y o sea que no pagamos alquiler. Bueno. Y tenemos alguna ayuda en cuanto a publicidades, ¿no es cierto? Ah, listo, ok. Que es algo difícil, ¿no? Porque sí. aquel que alguna vez ha salido, que no es vendedor y ha salido a vender publicidad, es verdaderamente un plomo total. Sí, pero bueno, sí. Ahí andamos, tenemos gente conocida que, bueno, que persiste, claro. en pagar la publicidad y con eso salimos adelante. O sea que, como siempre, dependemos de la buena voluntad de algunos. Yo digo que sí, seguramente. Sí, seguramente. Sí. Y del trabajo de algunos compañeros, ¿no? Claro. ¿Cierto? Porque esto, o sea, nosotros somos una asociación civil, la conformamos hace un tiempo, sí. Para poder también pedir el ENACOM, licencia y todo eso, que ya la poseemos también. Ajá. Y bueno, eso por supuesto tiene que ver con el trabajo, la entrega de muchos compañeros, ¿no? ¿Y cuál es la devolución de la gente? ¿Cómo te llega o cuál es? Hay gente que manda mensajes, que llama, sí, algunos sí, que te llama, algunos que te llama para putear un rato. Sí, hay de todo, ¿no? Pero, sí. Digo, la gente nos soporta y sí. lo acepta y por ahí. Alguna vez nos han dicho que somos una radio zurda, es feo, es ofensivo, ¿no? Porque ser zurdo sí. Sea algo malo, sino que cuando alguien investiga algo o pone a la vista de la gente alguna cuestión sí. no muy santa, es sí. como que estamos del lado de... O te pones del lado de los más desposeídos, quiere decir sí, que bueno. perteneces... Es que es un problema este que tenemos, que lo zurdo siempre está medio como, es despectivo, ¿no? Es no te podés ubicar a la izquierda de nada. Sí, cuando sí. haces algún cuestionamiento, ya sos bastante zurdito. Claro. Bueno, y esto es un problema, es un problema general, ¿no? No sé si de nuestro país o de otros, sí. pero es un problema general. El prejuicio. Sí, sí. El prejuicio. Sí, seguramente. Claro. Bueno, el tema de la música también es un punto no poco importante. Sí. Digo, normalmente las emisoras les pagan cierta pauta para desarrollar claro. Cierto tipo de música. Y bueno, sí. nosotros eso obviamente no ni nos pagan ni queremos que nos paguen por eso. Bien. Y ponemos música y hemos, en el caso mío, he aprendido de música, sigo aprendiendo. Sí. No sabía que existía tanta música en el universo y ah. de pronto nos deleitamos a través de la radio. Ajá, bueno. ¿Cuánta gente está trabajando ahí ahora? Y en este momento somos dos los que estamos constantemente, somos seis de la asociación, más dos compañeras que van, que vienen, no sé, porque además hacemos otras actividades. Hay una página que la pueden buscar, es Tras la Sierra Cuenta Muestra, donde intentamos rescatar las tradiciones orales de nuestro territorio. Hemos ido aprendiendo, los videos, los primeros están con muchos errores, con muchos problemas. Hemos ido aprendiendo, como seguimos claro, aprendiendo claro, la radio. Claro, la radio no, me sí. parece que no dejamos de aprender nunca. Che, ¿y la FM Sierras Comechingones 107.9 tiene alguna página en internet? Sí, fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ah, ok. En realidad no, sí. no la estamos atendiendo como debiera, pero sí. bueno. Tenemos y además salimos por internet constantemente como FM Sierras Comechingones 107.9. Por fin, contame qué relación tiene la radio con los pueblos originarios. Bueno, nosotros intentamos a través de lo que podemos observar en nuestra realidad local, sí. intentamos relacionarnos, hay gente ahí en Pocho, gente en camino a cerca de Taninga, y bueno, lo que podemos, nos hemos relacionado, le hemos dado voz. Sí, claro. No hay tanto, ¿eh? No. Si los hemos hecho, los hemos hecho pelota a todos. Sí, pero claro, a todos. Claro, claro. Y aparte discriminado encima. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Vos le preguntás a un pibe cualquiera de primaria, de secundaria, y de esto no te puede hablar absolutamente nada. Hemos tirado bajo la alfombra y hemos pisoteado una historia tan rica, tan interesante, ¿no? Sí. Carlos, ¿qué más desde FM Sierras Come Chingonas que quieras contarnos? Bueno, eso de Come Chingones lo pusimos Sierras porque tenemos ese marco de claro, la sierra, sí. Ese fue el origen de la radio, sí. Y Come Chingones porque ese nombre nos sonaba, ignorando un montón de cuestiones, ajá, a nuestros verdaderos antepasados, sí, de estas tierras, los dueños, sí, de estas tierras, como hablábamos recién, sí. Y luego me enteré de que Come Chingones es una palabra un poco despectiva que usaba el español, ajá, porque parece ser que ese era el nombre con la palabra o el vocablo con que se manifestaban las etnias camiares, acerca de cuando eran asaltados o eran agredidos. En realidad, no soy especialista en esto, he intentado aprender un poco de nuestros orígenes, pero cuesta porque no hay tanta información. Así que claro. A la radio la denominamos Sierra solamente, y la asociación civil así quedó Sierra, sí, Come Chingón. No, me estaba acordando también de la nomenclatura Toba para el pueblo Com, y Toba significa tonto. Entonces también hemos comprado esa nueva denominación sin pensarlo. Y por ahí hemos comprado también Come Chingones, pero sin pensarlo, ¿no? Claro. Bueno, también es parte de la desinformación. Sí. Sí, bueno. Bueno, vamos a seguir resistiendo como lo hicimos siempre, compañerito. Sí, señor. Aunque lo señalen como zurdo por la calle. No, eso fue alguna persona que se cree, personas que por ahí son, no sé, tienen un desarrollo intelectual según ellos muy afinado, y sí, cuando escuchan hablar que alguien defiende una causa, sí, de alguien, bueno, te relaciona con la izquierda, sí, política, digo, es ridículo, sí, pero sí, existe, sí, como vos decís, está instalado. Está instalado, sí. Gracias, Carlos, te mando abrazo grandote. Un abrazo para ustedes, para todo lo que hacen, nos encanta, lo ponemos el sábado en nuestra radio, sí, y es imposible, viste que cuando vos escuchás radio a veces escuchás simplemente para que te acompañe el murmullo, sí, exacto, pero con qué peso es imposible hacer eso, ¿eh? Sí, sí, en realidad... Porque ahí nomás te plegás a un tema, claro, y decís, ¿qué está hablando este loco? Bueno, ahí está la responsabilidad de los columnistas, que son los que hablan de lo que saben. Claro. Bueno, en cambio uno habla un poco al pedo, un poco en serio. Bueno, te mando abrazo. Bueno, cuando quieras, mi casa, las puertas de la radio, qué bueno, están para ustedes. Qué bueno. Siempre un saludo para todos los que te acompañan y hacen ese tan bonito programa que tanto maravilla, nos apasiona. Muchas gracias, Quique. Bueno, lo escuchaste a Carlos Stancic de FM Sierras, te lo digo así, 107.9 en San Pedro, localidad del departamento San Alberto en la provincia de Córdoba. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.